Acércate sin miedo. Míralo, míralo. Siéntate. Siéntate aquí. Ya. Vas a tirar. Mira. Kusiskan repusenke chilla taimanta, kusiskan warmin kaskanki, chaskanyawi, rumisunko, konanka repunke chilla taimanta, tupananchiskama.